En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este frío martes, digo martes, madre mía, frío jueves, ya me vais a tirar tomates. Es jueves, hombre, que ya hemos pasado buena parte de la semana. Jueves, día 8 de febrero de 2018, con apenas 10,9 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca, en el 101.4. Nos puedes ver y escuchar también en Teleelch, en la gran pantalla, y por supuesto vernos o escucharnos desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelch.es, en nuestro diario digital, en nuestra app Teleelch y en TuneIn Radio. Pues va de partidos amistosos y el martes el Elche jugó un amistoso en Campoamor frente al CSKA de Moscú. Esta mañana acaba de terminar otro amistoso. El Elche ha jugado contra un equipo de la Superliga China, que ahora os diré el nombre porque, como comprenderéis, de memoria no me lo sé. El Changchun Yatai de la Superliga China. Bueno, pues en el descanso 0-0, en la segunda parte 0-4. Los chinos se han venido arriba. En una primera parte donde el Elche y Josico ha puesto un esbozo de equipo titular, en el segundo tiempo, pues con la entrada de los canteranos, Pablo Serrano, Javi López, Soro, Samba, pues el rendimiento ha bajado bastante. Lo mejor, insisto, en la primera parte donde el Elche por momentos ha dominado al cuadro chino y ha tenido la oportunidad más clara en un balón de cabeza, un testarazo de Soricaba, que ha sido titular en ese supuesto equipo titular, un testarazo que se ha estrellado en el poste. En el minuto 45 de la primera parte, que acabó con 0-0, insisto, ya con los cambios, el Elche bajó enteros y los chinos, que no cambiaron a todo el equipo, pues la verdad es que marcaron hasta 4 goles. Por cierto, noticia positiva, la vuelta después de mes largo, 5 semanas, de Primi. Primi, que en los últimos 30 minutos ha disputado este partido de entrenamiento. Hoy el técnico ha hecho una apuesta un tanto extraña en ese equipo titular, donde había, bueno, pues un 80% de jugadores titulares. Y la apuesta extraña es que ha puesto a Provencio en banda izquierda, mientras que ha mantenido a Johnny y a Ventic en el centro del campo. Josán ha jugado por banda derecha y Nino y Soricaba lo han hecho en punta. Atrás, Gonzalo Verdú y Neider como centrales, Tequio y Edu Albacar como laterales y José Juan como portero. Ese es el equipo de la primera parte. Y todo pensando en el partido del próximo domingo a las 12 del mediodía, el Elche se enfrenta al Atlético Baleares, el último de los partidos contra equipos de perfil bajo, es decir, de la parte baja de la clasificación, aunque precisamente el Atlético Baleares no partía en la parrilla de salida como uno de los colistas, ni mucho menos. Todo lo contrario, por presupuesto, porque el año pasado jugó el playoff con Josico de entrenador, porque han mantenido prácticamente una buena parte de esa plantilla, se esperaba que el Atlético Baleares estuviera mucho más arriba. Hoy a Tequio le preguntamos si el cambio de entrenador al Elche le perjudica o le beneficia. Imagino que será malo, porque Tequio, como dices, reactivará a la plantilla de ellos, a los que estaban partiendo como titular en ese equipo y como suplentes los van a enchufar a todos, y yo creo que será perjudicial para nosotros, pero nosotros es un partido más y nosotros tenemos que trabajar en la línea en la que estamos trabajando, y sabemos que va a ser difícil por las condiciones del equipo y por el terreno de juego, pero

Bueno, pues el Elche Club de Fútbol ha vuelto a jugar hoy otro partido de entrenamiento, en este caso amistoso, contra un equipo de nivel, como es el de la Superliga China, el Changchun Yatai, así se dice. Bueno, Changchun Yatai ha ganado el equipo chino por 0-4, no os voy a decir los goleadores porque os sonarían a chino. Pero lo cierto es que el Elche en el primer tiempo ha aguantado el tipo, incluso ha estado cerca de ponerse por delante, en lo que, sobre todo con el testarazo de al palo de cabeza de Soricaba, también Nino ha tenido otra oportunidad, ellos también han disparado un par de veces a portería, y bueno, ha sido una primera parte bastante igualada, incluso caliente, ha habido ahí un pique entre el dorsal número 37 del equipo del Changchun Yatai con Tekio, bueno, que han saltado chispas, los han tenido que separar un par de veces, pero bueno, no ha pasado a mayores. Y lo cierto es que en la segunda parte con los cambios, pues el conjunto chino ha cambiado mucho menos, Josico ha cambiado todo el equipo y sobre todo ha dado oportunidades a muchos canteranos, como Pablo Serrano, Soro, Javi López, Samba, y bueno, pues eso al final se ha notado. El resultado lo de menos, sirve para probar cosas, y la verdad es que hemos visto en el primer tiempo un esbozo de equipo titular, pero con ciertos matices. Por ejemplo, vamos a repasar ese 11. Por cierto, en este equipo está Ígalo, el jugador nigeriano que recordaremos en 2011 porque fue el que marcó el gol en la final Elche-Granada que supuso el ascenso del Granada. Entonces presidido por el ínclito Quique Pina, que ahora está en prisión. Bueno, el equipo que ha puesto el técnico blanquiverde en la primera parte, José Juan en portería, Gonzalo Verdú y Neider como centrales. Esto parece que ya lo tiene muy claro el técnico del Elche, Josico. Además, no tendría sentido poner a Neider nada más llegar, que es cuando menos conoces a los compañeros, cuando menos conoces los conceptos tácticos. Y además lo haces bien en ese primer partido y después de toda una semana con entrenamientos, más partidos amistosos y tal, no ponerlo en el siguiente encuentro no sería, no tendría mucho sentido. Por tanto, Gonzalo Verdú y Neider parece que ha encontrado ya su pareja de centrales, Josico. Tekio, inamovible en el lateral derecho. Y hoy ha puesto a Edu Albacar en el lateral izquierdo. Yo creo que la banda izquierda ha sido una prueba, con Edu Albacar por la izquierda y por delante Provencio. Ha puesto un 4-4-2 con Johnny e Ismael Bentic como pivotes en el centro del campo, Josan en la banda derecha, Provencio en la izquierda. Yo creo que no es más que una prueba, porque evidentemente Provencio, si algo no es extremo, y luego arriba Nino y Soricaba. ¿Puede entenderse lo de Soricaba como que va a ser titular en Baleares, contra el Atlético Baleares en Mallorca? Yo creo que no. Yo creo que lo que pretende el técnico del Elche es, primero, empezar a darle galones a Sori. Ya fue titular en el partido del martes contra los rusos, el CSKA, y hoy contra los chinos, para que se vaya sintiendo importante. Pero a mí me da la sensación de que el que va a jugar el domingo va a ser Benja, porque además Benja está contestando con goles a la confianza que el técnico le ha dado. Recordemos que con el último gol que marcó de penalti, muy bien lanzado por cierto, lleva 9 goles, marcó 3 en los 14 partidos en los que estuvo Vicente Mir como entrenador, donde llegó a perder la titularidad en muchos partidos, y ahora con Josico en 9, ha marcado ya 6. O sea, el doble en muchos menos partidos. Ha marcado el doble de goles, 6 con Josico en 9 partidos. En 9 partidos ha marcado 6 goles, mientras que en 14 marcó 3 con Vicente Mir. Está claro que esto es una cuestión de confianza, y cuando no te la dan, por mucho que seas buen rematador, no la tienes y no lo demuestras. Y bueno, pues yo creo que va para el domingo. Me da la sensación de que Nino sí va a estar, que Benja también va a estar, y en la banda izquierda veremos. Yo tengo la sensación de que Provencio podría quitarle el puesto a Ismael Bentic, por aquello de jugar fuera de casa, campo más pequeño, césped artificial, es decir, inyectar más músculo. También tengo la sensación de que Collantes es un fijo y que lo normal es que juegue Collantes, que hoy no lo ha hecho en la primera parte. Manu el lateral zurdo, que lleva dos titularidades consecutivas, pues también tendría lógica que siguiese en ese lateral izquierdo, aunque Edu Albacar ya está ahí apretando. Bueno, vamos a ver lo que hace el técnico en esa primera parte con 4-4-2 y con lo más peligroso, el remate de Soria y cabeza al poste en el último minuto de la primera parte, 0-0. En el segundo tiempo entraron Guille Vallejo como portero, como centrales los canteranos Pablo Serrano y Soro. Luego entró Primi la última media hora, que es una muy buena noticia, tras 5 semanas de lesión. Manu jugó de lateral izquierdo, Iván Calero de lateral derecho. En el centro del campo, otros dos canteranos, Javi López y Samba. En las bandas, Iván Sánchez y Collantes. Y arriba, Lolo Pla y Benja. Ese ha sido el equipo del segundo tiempo. Y ahí es donde han llegado los goles del equipo chino, del Changchun Yatai, de la Superliga China, es decir, que de la máxima categoría de la Liga China. Bueno, pues le preguntamos a Tecchio por el partido del domingo, un partido que evidentemente debe servir como referencia lo de Peralada. También campo más estrecho, contra un equipo que estaba ahí, penúltimo, en este caso el Atlético Baleares tiene una mejor plantilla, se diseñó para jugar por arriba, sin embargo está ahí metido abajo y eso es lo que muchas veces esa presión es la que te mata. Pero en fin, están ya avisados. El partido para Tecchio va a ser difícil. Bueno, sabemos que va a ser un partido complicado, un partido trabajado. Sabemos que el Baleares es un buen equipo, uno de los presupuestos más altos de la categoría, que por circunstancias están ahí abajo, pero tienen una gran plantilla. Ahora con el cambio de entrenador tendrán ese blue y sabemos que va a ser un campo difícil por el equipo y por las condiciones del terreno, pero bueno, nosotros sabemos que tendremos que ponernos el mono desde abajo y dar el 200% para conseguir los 3 puntos y seguir metiendo presión ahí arriba y estar en la zona alta. Se van a encontrar con un cambio de entrenador. Manix Guardiola, que es el tercer entrenador esta temporada, que se estrena contra el Elche, que tiene muchísima experiencia en Segunda B, algo así como 12 años de experiencia, que ayer mandaba un vídeo a través de las redes sociales en las que decía que está tan convencido de que van a sacar esto adelante que se está buscando piso ya para vivir en Mallorca mucho tiempo. Y bueno, lógicamente son mensajes que se lanzan para intentar incentivar a los suyos, además y sobre todo en los propios entrenamientos. Pero cuando hay un cambio de entrenador, y para eso se hace, es para provocar la reacción de los futbolistas que llevan muchos partidos perdiendo, no ganando. De hecho, el Atlético Baleares en casa es el segundo peor de la categoría. No están sacando los partidos adelante. De hecho, de 4 victorias que llevan en 25 partidos, solo 4 victorias en 24 partidos, de las 4, solo una ha sido en su campo. Las otras 3 ha sido a domicilio. En su casa solo han ganado un partido. Han perdido 3 y 7 empates. Al único equipo que le han ganado es al Formentera, 1-0. Eso sí, todos los resultados son ajustadísimos. Los 3 equipos que han ganado allí, Cornellá ganó 1-2, Llagostera 0-1 y Villarreal B 0-1. Y el resto empates. Empate a 2 contra el Saguntino, empate a 0 contra el Badalona, empate a 1 contra el Lleida, empate a 0 contra el Mallorca, empate a 1 contra el Olot, empate a 0 contra el Peralada y empate a 1 contra el Valencia-Mestalla. Allí empatan la mayoría de equipos. Bueno, pues el cambio de entrenador, le preguntamos a Tecchio si es beneficioso para el Elche por aquello de que parten de cero y no tácticamente todavía no estar muy trabajado, o es perjudicial por aquello de el cambio de actitud y la reacción de los futbolistas. Imagino que será malo, porque está claro, como dices, reactivará a la plantilla de ellos, a los que estaban partiendo como titular en ese equipo y como suplentes los van a enchufar a todos y yo creo que será perjudicial para nosotros, pero nosotros es un partido más y nosotros tenemos que trabajar en la línea en la que estamos trabajando y sabemos que va a ser difícil por las condiciones del equipo y por el terreno de juego, pero vamos con la ilusión y con la gana de conseguir nuestro objetivo, los 3 puntos y darle una alegría a la afición. Se le preguntaba también a Tecchio por los dos partidos amistosos esta semana. Esta mañana contra los chinos, el martes contra los rusos, no es habitual. Claro que ha sido una semana rara con el tema de estos dos partidos amistosos, pero yo creo que nos van a venir bien, porque yo creo que ha servido para los jugadores que están teniendo menos minutos el del coger ritmo. Nos hemos enfrentado contra dos grandes equipos y yo creo que nos vendrá bien para ir corrigiendo cosas y encontrando y mejorando las sensaciones del equipo. Yo creo que en estos dos partidos el equipo ha competido bien y se ha visto buenas cosas. Precisamente en ese partido, Tecchio ha jugado la primera parte. Le hablábamos de esa primera parte, habían tenido buenas sensaciones, empate a cero en esa primera parte. Yo creo que el equipo ha estado muy bien, yo creo que hemos dominado gran parte del partido y hemos tenido ocasiones. Lástima que no hemos podido materializar ninguna, pero yo creo que las sensaciones del equipo han sido buenas y esta es la línea y este es el trabajo a seguir. Lógicamente, en el segundo tiempo las cosas han ido bastante peor, con ese resultado final de 0-4. Sobre el partido del domingo, se le decía a Tecchio que lo de Peralada debe de servir de alerta, porque hay muchas similitudes en cuanto a un rival que está en la parte baja de la clasificación, campo estrecho... Está claro, cualquier partido es difícil, todo equipo vende cara a su derrota y lo estamos viendo durante el año, no solo a lo que nos pasó en Peralada. Allí han perdido grandes equipos como el Mallorca, como el líder, y bueno, empató, si no me equivoco. Y sabemos que va a ser un equipo difícil, es uno de los mayores presupuestos de la categoría y sabemos que nos va a costar mucho y que cualquier equipo es difícil, ya lo estamos viendo partido a partido, pero lo vamos con la máxima ilusión de conseguir nuestro objetivo. Y es que lo que busca el equipo es tener una regularidad que hasta el momento pues no acaba de tener. Hay muchos dientes de sierra, ganas, pierdes, ganas. Entonces, lo que busca el equipo son las sensaciones y la buena dinámica. Yo creo que se están viendo mejoras, que poco a poco estamos en una línea ascendente y tenemos que no obsesionarnos con la parte alta y partido a partido y consiguiendo victoria estaremos donde nos merecemos y llegar en las mejores condiciones al tramo final, que ahí es donde nos jugamos la habichuela y sabemos que hay equipo para conseguirlo. En el tramo final es donde nos jugamos las habichuelas, dice Tecchio, al que le preguntamos si para él el Mallorca es inalcanzable. No, tampoco miramos más allá, no tenemos que obsesionarnos con el primer puesto, tenemos que ir partido a partido y iremos viendo lo que va pasando y cuál es la distancia. Si conseguimos recortar distancia al Mallorca, ya miraremos otras metas. Ahora mismo tenemos que pensar en el siguiente partido, en conseguir los 3 puntos, en seguir en la dinámica positiva y así iremos viendo cuál es nuestro objetivo partido a partido. No tenemos que obsesionarnos con el Mallorca. Jornada propicia, recordemos, el segundo, el Villarreal B, que está por delante del Elche con 4 puntos, se enfrenta al cuarto, al Cornellá, que está por debajo del Elche con 3 puntos. Y también, y no es menos importante, el quinto, la verdadera referencia para el Elche, que ahora mismo está a 5 puntos, el Lleida, juega en casa del Saguntino, que es el sexto, que tiene un punto menos que el Lleida. Entre ellos se matan. Si el Elche es capaz de ganar al Atlético Baleares, daría un salto de calidad, sin duda, en la clasificación. Por eso le decíamos que podía ser una jornada muy propicia. Sí, como bien dices, puede ser una buena jornada. Somos conscientes de ello, de que podemos acercarnos al segundo, aumentar la brecha con nuestros perseguidores y vamos con esa gana y con esa ilusión de seguir en esta dinámica, de seguir mejorando, de seguir metiendo presión a la parte alta y aumentando la distancia con los perseguidores. Y estoy convencido de que será una buena semana y seguiremos aumentando brecha y mejorando y sumando. Vamos a ver si el equipo es capaz de adquirir ya esa regularidad y poner velocidad de crucero como ha hecho el Mallorca. Sí, estoy convencido de que podemos tener esa regularidad y de que la vamos a tener. El domingo tenemos una buena oportunidad para seguir con la regularidad y eso es lo que queremos. Y estoy convencido de que el Mallorca tendrá más baches como los que tuvo Hace poco, estoy convencido, esto es muy largo y ahora mismo todos los equipos se juegan algo y venden cara a su derrota. ¿Están ahora mejor o peor que en la primera vuelta? No, yo creo que hemos mejorado diferentes aspectos. Yo creo que defensivamente estamos siendo un bloque serio y como digo, ahora mismo todos los equipos vienen a hacer su partido, a encerrarse. Está claro que muchas veces nos está costando materializar ese juego y esas ocasiones, pero yo creo que se están viendo buenas cosas y yo creo que estamos mejorando semanalmente y mejoraremos progresivamente hasta que acabe esto. Entienden que están mejorando, sobre todo en el sistema defensivo, más sólidos. Yo creo que el míster está haciendo mucho hincapié en el aspecto defensivo y yo creo que se está viendo una mejora en el aspecto defensivo y yo creo que los equipos en los partidos concedemos pocas ocasiones. Yo creo que estamos en una buena dinámica y tenemos que seguir trabajando porque sabemos que en esta categoría la portería cero te da mucho. Y la última, ¿qué partido esperan allí en Baleares? ¿Cómo espera el rival? Sí, yo creo que va a ser un partido duro. Yo creo que ellos están jugando mucho, el cambio del entrenador será una motivación y que el terreno no es el que nos gustaría para realizar nuestro fútbol. Sabemos que va a ser un partido duro, un partido yo creo de juego directo y tenemos que saber jugar también ese tipo de partido porque en esta categoría hay mucho de ese estilo y estoy convencido de que sabemos interpretarlo y de conseguir un gran resultado. Unos dicen lo he visto en fotos, otros hablan bien de él. Tú quieres verlo. Llega el suburbano de Seat, el nuevo Arona. Ven a verlo y probarlo a Serrauto. Y durante este mes, llévate gratis el pack Confianza Seat, con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Ven a por tu nuevo Seat Arona a Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Una joya es para siempre, para toda la vida. Ernesto Joyero. Fabricamos cualquier diseño, en plata, en oro. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. Ernesto Joyero, siempre apostando por la innovación. Con las últimas tendencias en joyería. Somos fabricantes con más de 20 años de experiencia. 14 de febrero. Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena 117, Elche. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Hoy es el día de los enamorados. Ernesto Joyero patrocina San Valentín en Teleelch Radio Marca. El 14 de febrero, desde las 10 de la mañana, no te pierdas el programa especial de Enamorados. ¿Quieres hacer una dedicatoria, mandar un mensaje o contarnos tu historia de amor? Hazlo al WhatsApp 665 89 64 50 con la palabra amor delante y lo leeremos en directo. Además, entrarás en el sorteo de fantásticos regalos. Programa especial San Valentín en Teleelch Radio Marca. Con el patrocinio de Ernesto Joyero. Hoy es el día de los enamorados, con ansias de esperar. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir: ¡Eh, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos en directo. Antes de dejar la información del Elche Club de Fútbol, destacar que la policía ha desvelado posibles ventas ficticias del patrimonio entre Quique Pina y el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, según informaba ayer el diario de Cádiz, que señala que la operación que pone a los agentes sobre esta pista es la supuesta venta de un piso en Murcia que el propio Quique Pina facilitaba como domicilio propio y que inicialmente estaba a nombre de los padres de Pina. Pero esta, tras la operación de venta por 160.000 euros, fue adquirida por Jorge Cordero, y ahí es donde entra el director deportivo del Elche Club de Fútbol, que va a declarar como testigo, en principio, simplemente como testigo. Esa compraventa es de 2010 y la policía sospecha que podría haber estado encaminada a eludir embargos que luego, un año después, caerían sobre otras propiedades familiares de los Pinas. Jorge Cordero, a quien los investigadores consideran una persona en la que Pina deposita su confianza notoriamente, como digo, va a declarar mañana en la Audiencia Nacional como testigo de esta investigación llevada a cabo por la UDEF y la Agencia Tributaria, que ha tenido como consecuencia el ingreso en prisión provisional sin fianza de Quique Pina, acusado de presunto blanqueo de capitales derivado de traspasos de jugadores, insolvencia punible y fraude fiscal. Algo que, bueno, igual muchos podían sospechar, pero que en todos estos años pues nunca había tenido problemas. Por tanto, recordamos que cuando le preguntábamos a Jorge Cordero, creo que fue en la presentación de Neider, sí, del último en ser presentado, él, recuerdo que decía que no tenía nada que ver. De hecho, voy a extraer el corte, la frase en la que le preguntábamos por Quique Pina, qué tenía que decir, qué opinión tenía, y esta era la respuesta hace una semana y pico de Jorge Cordero, el director deportivo del Elche. Todo ese tema, solo quiero decir que el Elche no tiene nada que ver en ese tema. En cuanto a mi persona, pues una situación delicada, dolorosa, porque hay personas relacionadas que le tengo un gran cariño y le deseo lo mejor, y que la justicia que siga su curso, y espero que quede en nada. Estas manifestaciones, como digo, las hacía pues hace unos días en la presentación de Neider. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto, aunque tiene pinta de que acaba de comenzar. Vamos a hablar del grupo ilicitano de montañismo, el GIM, porque celebra su 50 aniversario. En 1968 arrancó y se van a cumplir 50 añitos. El 10 de febrero de 1968 nacía el grupo ilicitano de montañismo. Por ello, este año celebran su 50 aniversario y han preparado una serie de actividades durante todo este año 2018, con una exposición del 50 aniversario del GIM, o del GIM, que tendrá la inauguración el 5 de junio en la sala de exposición del Ayuntamiento. Este sábado va a haber una comida fraternal con antiguos y nuevos socios del mundo del montañismo. Va a haber una actividad en el Rocódromo, la fiesta del 50 aniversario, con escalada, tirolina, espeleología, castillo hinchable, todo ello el 18 de febrero. Habrá una mesa redonda debate con los clubes de montaña, Federación, el futuro de los clubes de montaña, dirigido por Santiago Gambín. Habrá una gran marcha por el 50 aniversario de exsocios, socios y simpatizantes del grupo ilicitano de montañismo y del mundo montañero en general. Esto será el 29 de abril. Habrá una expedición a los Alpes, pues en este caso el grupo ilicitano de montañismo, por los techos de Europa, en conmemoración de ese 50 aniversario, para ascender el Mont Blanc y el Cervino y poder coronar, para clavar en ella la bandera conmemorativa del aniversario. Habrá un campeonato autonómico de escalada de velocidad el 15 de septiembre, y en octubre, el mes montañero, habrá una sesión de cine montañero en los cines Odeón. Bueno, pues hoy lo han explicado el presidente y también el coordinador, Manuel Membrives Martínez, que es el presidente, hablaba de los actos de este 50 aniversario. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Mi nombre es Manuel Membrives Martínez, soy actual presidente del Grupo Ilicitano de Montaña, y bueno, y hoy pues hemos venido un poquito a presentar pues el 50 aniversario de nuestro club, que durante el 2018 vamos a realizar actividades, y concretamente este sábado tenemos la comida, una comida fraternal de todos los socios antiguos desde el año 1968 hasta el día de hoy. Por su parte, Carlos Roca, el coordinador de este aniversario, hablaba también de estas actividades. Como dice Manolo, bueno, yo coordino un poco el proyecto 50 aniversario, donde pues se van a hacer, ahí en el documento que os hemos dejado están todas las actividades, la programación al final, ¿vale? Os contamos un poco al principio y al final está toda la programación, ¿vale? Y pues un poco queríamos, de alguna forma, pretendemos, con el objetivo de este 50 aniversario, es el GIN ha sido una pieza muy importante en la sociedad civil ilicitana, dentro del mundo del montañismo y dentro del mundo de las actividades organizadas junto a otros clubs. En su momento pues fueron los pioneros en todo lo que han sido actividades con grandes expediciones en sus espaldas, como Manaslu o como Aconcagua o como otras muchas. Lo mismo en espeleología también, con grandes bajadas y profundidades. Actualmente además se cuenta con varios miembros que están en el grupo de rescate, que actuaron en Perú, de hecho, en el gran rescate que hubo de un gran espeleólogo. Y en definitiva, un poco debido a todo eso, pensamos que el 50 aniversario tiene que ser algo a celebrar con la sociedad civil ilicitana. Y está claro que 50 años no se cumplen todos los años. Por tanto, enhorabuena al GIM por subsistir en estas 5 décadas, y vamos a ver si todos esos actos tienen la brillantez con la que se han preparado y con cariño se han preparado estos eventos. Seguiremos informándoos de toda esta programación del 50 aniversario del GIM. Vamos a poner ya el punto final, porque ya son las 3, si escuchas el programa en redifusión. Saludos, muy buenas tardes, gracias. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.